Bueno, aquí estamos en lo Florido. Vamos a investigar. Desde los blogs, la radio. Hola, bienvenidos un día más a la radio del SAS Vlogs. Hoy grabamos un nuevo podcast. Tenemos un muy nutrido grupo de personas aquí en el espacio Pomecia. Este viernes, incluso está llegando más gente todavía en este momento en el que empezamos el programa. Y queríamos hablar hoy de muchas cosas de las que queremos encontrar qué relaciones hay entre unas y otras. Hablamos de cultura, de jóvenes, de internet, de redes sociales, de memes y de discursos de odio. Estos serían como los hashtags, ¿no? Y para hablar de estos temas y para entender qué relaciones hay o pueden haber o podemos construir incluso entre estas cosas diversas, hemos invitado a tres colectivos, que son el Altaveu Jova, Proyecto Una y Las Pibas. Las Pibas no están con nosotras, haremos una llamada y es un poco un experimento, vamos a ver cómo funciona la técnica, que en realidad va a ser bastante rudimentaria al final, pero lo vamos a intentar. Y para no entretenernos más, queremos que el programa dure como una horita y algo, ¿no? Pues pasamos a las presentaciones. Yo creo que lo mejor es que las hagáis vosotras mismas. Y empiezo por mi derecha, que tenemos a cuatro representantes del colectivo Altaveu Jova, que es un colectivo de jóvenes del Hospitalet. Tenemos a Irene Milena, a Julia Portal, a Paul y a Michelle. Bueno, eso, presentaros un poco qué es Altaveu Jova, qué hacéis, qué queréis hacer, qué queréis conseguir. Es un colectivo de muy reciente creación, entonces, bueno, pues explicarnos un poquito brevemente qué es Altaveu Jova. Altaveu Jova es un grupo que se creó de manera muy reciente, sí, simplemente solo hace 3 meses, pero sí que es verdad que todo ha ido muy rápido, por suerte ha ido muy bien. Pero bueno, al final el objetivo por el que quisimos empezar este grupo fue para intentar fomentar la conciencia social entre la juventud de Hospitalet, ya que al final la idea principal al iniciar todo esto era que, bueno, considerábamos como que la gente joven a veces pues no está muy implicada en temas que debería estarlo, porque nuestra voz también es muy importante y muchas veces nos la callan. Y entonces pues considerábamos que teníamos que organizarnos entre toda la gente joven de aquí de Hospitalet pues para también poder tener influencia en acciones directas en la ciudad. No sé si quieres añadir algo más a alguna otra persona del colectivo o luego más adelante también, pues según vayamos hablando, iremos conociendo más de quiénes sois y qué hacéis. Continúo siguiendo la ronda con Proyecto Una. Nos acompañan dos miembros de Proyecto Una y bueno, lo mismo un poco, presentaros y explicar a nuestra audiencia quiénes sois, qué hacéis, qué queréis hacer. Pues Proyecto Una es un colectivo de escritura, al final, que nos dedicamos como a estudiar, investigar y entender cómo se generan las comunidades en Internet, cómo se relacionan entre ellas, qué impactos tienen en lo que nosotros llamamos el mundo analógico. Y esto pues, nos lleva, como por un lado, a analizar las relaciones que se han generado desde como esta popularización del Internet y todas las cosas bonitas de gente que se ha conocido, que se ha organizado, que se ha autorrepresentado, realidades que ahora se muestran que hace 10, 20 años era mucho más difícil que se mostraran. Y por otro lado también tenemos como toda la parte de los discursos de odio, de estos pozos como de neomasculinismos, fascismos, etcétera, que también hay en Internet y que nos dedicamos como a entender cómo funcionan y a explicarlo, para que seamos capaces entre todas de tomar acciones. Pues nada, estas son las presentaciones. Hacemos una pequeña pausa musical y proseguimos. Y miro y madre mía, antes era tontería, me mataba siempre de día, el coleta me decía, lo montamos en un clío, hacía mucho frío, pasamos lo jodido, incluso a veces era dolido, y fíjate en ese tío, de ese tío no me fío, métete a la portería y no acabes en el río. Primero en esto, ay, ay, ay. Yo no soy como usted. Primero en esto, ay, ay, ay. En la calle y no en la red. Primero en esto, ay, ay, ay. Es tan ridículo. Que viene el álbum, ay, ay, ay. Nadie hizo público. MDLR y no es en broma. MDLR. MDLR sonando en toda la zona. MDLR, aquí hay peligro. MDLR y de la calle no me libro. Y yo nunca voy solo, ahora dicen que yo molo. En fiesta no me colo porque me pagan por un bolo. Y yo no le doy bola, la calle es lo que mola. No hay dinero la ola, tu película es consola. Aquí no se consuela y puede que te duela. Tu rollo me la pela, no respeto a vieja escuela. Te hacemos la de karate o si no la de José Lete. Que aquí no ha sido moda, mejor tú arréglate. Primero en esto, ay, ay, ay. Pues imagino que mucha gente habrá reconocido al Morat, un artista muy vinculado a los bloques de la Florida. Ha sido una selección de Julia, miembro del Alta Veu Jova. Yo quería preguntaros, para empezar, ¿cuáles son las prácticas culturales de los jóvenes de la Florida? Cuando hablamos de cuál es la cultura de los jóvenes de la Florida como muchos otros barrios con características similares, quizás también existe una imagen quizás estereotipada y única de cuál es la cultura de los jóvenes las prácticas culturales que hacen los jóvenes. ¿Cuáles pensáis vosotras que es la cultura de los jóvenes en los bloques y en la Florida? A ver, es que ¿qué entendemos por prácticas culturales, no? Porque para mí prácticas culturales pasa desde el comer hasta la forma de hablar, hasta un montón de cosas, un montón de cosas entiendo como prácticas culturales. Sí, de hecho, la siguiente pregunta era si se dan prácticas culturales, si los jóvenes hacen cosas que podríamos llamar cultura que no pasan exclusivamente por el consumo cultural, el consumo de música, de conciertos, de cine, de consumir productos culturales. Y bueno, tú ya señalabas, ¿no?, que hay muchas cosas que son cultura también, que hacen los jóvenes. No sé si os viene a la mente pues alguna de estas prácticas o alguna de estas cosas que hacen los jóvenes en la Florida que podríamos llamar cultura en toda regla. Yo he pensado una cosa, aunque creo que voy a desviar un poco la pregunta, pero es que yo cuando he pensado en prácticas culturales no creo que sean tan diferentes a las que a lo mejor sean en otro sitio, pero creo que cuando a lo mejor se hacen en un barrio marginal como es la Florida, entonces se criminalizan. En cambio, cuando a lo mejor esas prácticas culturales se hacen en otro sitio, como que se ven distintas. Por ejemplo, yo pienso simplemente en sentarte en un banco y beber alcohol, que es algo que todo el mundo ha hecho, a mí no me parece para tanto. Pues cuando se hace aquí parece como, oh, la Florida, la gente solo sabe beber y cuando es joven. Es como, bueno, tampoco creo que sea algo tan malo, pero cuando se hace aquí parece que es algo como negativo y es algo que se hace en todos los barrios, en todas las ciudades y es algo típico de la gente joven. Pero cuando se hace en algunos sitios, pues se criminaliza y eso en la Florida pasa. Quizás se me ocurre pensar también si la hacen determinados tipos de sujetos o de cuerpos, ¿no? Se criminalizan más o menos dependiendo de el color de la piel o el género o esas cosas también. Bueno, de hecho tú apuntas de hecho a que como es un barrio de clase popular, hay ciertas prácticas que ya solo por eso ya se están criminalizando. Yo os quería preguntar también, en relación con esto, si veis que hay, ¿cuál es la relación que hay entre esas prácticas culturales de los jóvenes en los barrios con la cultura mainstream, con la cultura mainstream entendiendo la que podemos consumir a través de los medios de comunicación, redes sociales, etcétera? Y si también quizás esa distinción entre cultura mainstream y cultura alternativa es un poco difusa o conflictiva, pero bueno, no sé si sobre eso habéis reflexionado en algún momento. El otro día lo comentábamos, ¿no?, que antes lo que se consideraba quizá alternativo o lo que no era lo común son son prácticas que hoy en día se hacen, que sí que están mucho más validadas que cuando a lo mejor éramos más pequeños, ¿no? Que alguien podía tener un gusto que no era mainstream en ese entonces y que ahora está muy, muy popularizado, como hablábamos con la gente que le gusta el anime o si te gusta el rap. A mí de pequeña siempre me decían que eso no era como lo normal o así, y hoy en día todo el mundo escucha rap o lee anime, o sea, ve anime, lo que sea. Entonces, lo alternativo creo que ahora es como muy mainstream también. Está como muy difuso, como tú dices. También quizás un poco la pregunta es si esas prácticas culturales, sea hacer música, sea escribir, sea dibujar, sea lo que sea, pueden circular o pueden utilizarse o pueden intercambiarse en otro contexto que no sea el de la industria cultural. Pienso, por ejemplo, en el caso de la música es bastante claro, ¿no? Hay como quizás la idea preconcebida que yo pueda tener es que los jóvenes que se dedican a hacer trap o drill o lo que sea en la Florida, su objetivo siempre va a ser alcanzar como el éxito comercial, ¿no? Y un poco la pregunta es si pensáis que la música, por ejemplo, en este caso, pero también otras expresiones culturales, pueden servir para otra cosa, que no sea solo el éxito individual, personal del músico, y cómo y para qué pueden servir, si pueden servir para otra cosa, que no lo sé. Mira, yo incluso te respondería vinculándolo con una actividad que personalmente he desarrollado mucho en el barrio y sobre todo de pequeño, que era jugar a fútbol en la calle. Yo ayer estaba comentándolo con un amigo mío, integrante también de Altaveu Jove, que seguramente no hay ninguna otra actividad en el barrio que junte a tanto chico y chica en la calle en edades tan tempranas y de formas tan masivas. O sea, el fútbol en la calle es algo que, por ejemplo, lo podemos vincular a cómo se ha ido trasladando al consumo. Los niños tenían espacios donde poder desarrollar todo este tipo de actividades culturales, fútbol entre ellas, que es lo que estamos comentando ahora, pero también espacios para otro tipo de deportes, para hacer música. Y esto cada vez lo que ha ido es recayendo en sitios que al fin y al cabo son de pago. O sea, ahora los chicos, por ejemplo, si quieren jugar a fútbol, lo que tienen que hacer es alquilar un campo. Entonces, al final esto lo que acaba derivando es en mucho más individualismo, porque ya tenemos una barrera, ¿no? Que es que tenemos que pagar. Entonces, se convierte en un consumo. Ya no es un disfrute, ya no es una actividad colectiva. Ya no tenemos una pelota grupal. Ahora lo que hacemos es alquilar una pelota. Entonces, esto empieza a establecer diferencias entre los jóvenes. Incluso ella lo hace, lo que comentaba, ¿no? Desde niños. Vosotras mismas, recientemente, y es algo que se viene haciendo desde hace un tiempo, habéis organizado un, no sé cómo llamarle, vosotras le pondréis el nombre, pero habéis organizado la Fauda Session, la última Fauda Session. Si queréis explicar a nuestro público y a nuestros oyentes qué es una Fauda Session y en qué medida pensáis que es una forma de organizaros como jóvenes para producir cultura al margen de precisamente el mercado o la industria cultural. Empezó a generar hace a lo mejor poco más de un año o menos incluso, y es un espacio pues que busca un poco ofrecer una alternativa de ocio a ese ocio de consumo y un espacio en el que poder también autorrepresentarnos y en el que poder pues contarnos y hacer de la manera que nos apetezca hacer. Sobre todo está muy vinculado a la música, porque aquí en el barrio sí que es verdad que bueno, pues que hay como un interés especial en la producción musical, no sé por qué. Y es un espacio que empezamos a utilizar, hacerlo aquí en este espacio, en Pomecia, pero que, bueno, pues que quedaba como muy reducido, como que a veces pues costaba, ¿no?, pues que la gente se acercara. Entonces la última Fauda Session la sacamos a la calle, un poco me cuesta mucho hablar en la radio. Decías que lo queréis sacar a la calle para, supongo que para socializarlo con más gente, ¿no? Como para que más gente pueda acceder, pueda incluso implicarse, incluso conocer cómo lo hacéis y participar de la organización de la próxima Fauda Session, ¿no? Un poco quizás esa es la diferencia con ir a un concierto en el Palau Sant Jordi, poner un ejemplo así un poco de esto, pero que se entienda. Y por último, para acabar, antes de llamar a Rebeca de las Pibas, que yo estoy muy emocionado con el tema, que funcione, y entrando de lleno en la cuestión de las... de los discursos de odio, en relación específicamente con las redes sociales, porque, bueno, es uno de los canales por los que los discursos de odio proliferan, no el único. Tú sales a la calle y en la red social de la calle pues también circulan y te llegan y se reproducen. Yo creo que desde el Alta Veu Jove, no sé si conscientemente o no, pero sí que estáis haciendo un trabajo como para contrarrestar o combatir o anular o construir otros discursos que son totalmente diferentes y contrarios a los discursos de odio. No sé si me equivoco y si podéis explicar un poco cómo esto lo hacéis o lo queréis hacer. Al final tenemos muy en cuenta pues que las redes sociales son como el medio que a día de hoy más utiliza la gente joven, y sí que ha sido algo que hemos mencionado muchas veces, que es al final... queremos contrarrestar todos los discursos de odio que se están diciendo y el medio por el cual se dicen son las redes. Tenemos que estar ahí para poder ser como la diferencia. Pero sí que es verdad que yo a nivel personal, yo opino que para mí lo más radical que podríamos hacer es desaparecer un poco de las redes, porque yo creo que nos consumen. Y yo, por ejemplo, como persona joven, yo hace un tiempo decidí salir de Instagram y no me arrepiento para nada de ello. Creo que estoy mucho más sana mentalmente desde que tomé esa decisión, y ahí me gustaría poder animar a toda la gente joven a que lo hagan, porque creo que al final el debate está en las calles y no en las redes sociales. En las redes sociales hay mucho odio, muchas ganas de discutir sin ningún fin, simplemente por buscar likes, y porque creo que tenemos que... creo que el mayor poder de convicción se encuentra en el cara a cara, y no al final en eslogans rápidos que lees por las redes y que calan, pero que realmente tampoco hay ningún trasfondo ni ningún sentido crítico. Entonces sí que es verdad que creo que tenemos que estar ahí para al final poder como contrarrestar un poco lo que se está diciendo por parte de gente que tiene discursos de odio, pero que creo que no podemos olvidar que al final lo más importante está en el día a día y en persona. Paul, no sé si querías... Yo quería añadir que también los discursos de odio, yo entiendo que tienen que ver con la cultura, en tanto que se generan una cultura visual, pues los memes forman parte de esa cultura visual en torno a los discursos de odio, y se mezclan las redes en internet, digamos que todo se nivela, y entonces tienes como el meme fascista al lado del vídeo de perritos, al lado del último videoclip del Morat, ¿no? Entonces todo ese mejunje audiovisual entra a formar parte de la cultura de las personas y particularmente de los jóvenes. No sé si Paul te veía que... Bueno, quería vinculártelo también con lo de las Fauda Session, que el hecho también de haberla sacado a la calle es justamente, no solo, y evidentemente, ampliar el espacio donde poder desarrollar todas esas actividades, sino desarrollar más y hacerlas mucho más cercanas a todos los jóvenes. Porque realmente, y juntándolo con lo de las redes sociales, el problema es que nunca tienes la persona delante. Siempre hablamos de cuestiones de objetivos, de colectivos. Entonces es muy fácil, cuando yo estoy en mi casa, al fin y al cabo, rodeado de cuatro paredes, señalar a un colectivo, porque... está muy despersonificado, y estoy al fin y al cabo con un móvil, ni siquiera, y es muy probablemente, hablando en términos biológicos, que estemos adaptados a nuestro cerebro entienda bien que es un teléfono móvil. Entonces tendemos a verlo a una distancia increíble, que nos hace incluso hablar o tomar muchas veces colectivos de una forma súper despersonificada, y incurrir fácilmente en discursos de odio. Cuando justamente ponemos estos espacios, como la Fauda, en manos de los jóvenes, lo que hacemos es recortar muchas distancias. Cuando tú tienes a la persona delante, cuando estás compartiendo una actividad y un espacio, muchas veces estas digamos, diferencias desaparecen, y al final dejan mucho menos espacio a discursos de odio. Podríamos concluir que de alguna forma son necesarios esos espacios de encuentro, y que hay una carencia de esos espacios de encuentro. Precisamente hablábamos al principio, pues espacios como este Pomecia, uno de los objetivos es eso, es ser un lugar de encuentro entre personas diversas, y quizás es algo que tenía que haber un espacio Pomecia en cada calle, no sé si, ya por no decir en cada barrio, sino en cada calle. Pues es incluso curioso, ¿no? Porque hablando de esto que hace mucha falta, lo podemos relacionar relacionar con el hecho de que la Florida seguramente es el barrio más densamente poblado. O sea, hay tramos de la Florida que son los más densamente poblados del mundo. Totalmente. Entonces, justamente necesitamos espacios de todos. O sea, porque si encima los tenemos privatizados... O sea... Perfecto, pues nada, hacemos otro interludio musical, me gusta decirlo, porque es súper rancio. Entonces, hablando con jóvenes y de juventud, pues ponemos eso, otro interludio. Además, es una artista promocionada por Las Pibas Producen, que es el colectivo con el que vamos a intentar conectar por teléfono en unos momentos. Y nada, y luego seguimos ya hablando con Proyecto de Una. Creo que han salido ya varios temas sobre los que vosotros podéis aportar muchas cosas. Y la alma son prácticamente lo mismo. Son igual de salvajes, independientes. Lo que les distingue es que la cuerpa es peluda. Oye, escucha, tío, que el cuerpo mío es el espacio que existía sin ti y tu sensación. Qué bien que te has encontrado con esta canción, como una lección. Yeah. Soy una mujer salvaje, me gusta el viaje a la libertad y eso feminismo, que parece ser la oportunidad. Después del Cristo también parece que la belleza aparece solo en los ojos del observador, quien es el contenedor de sentidos de todo lo que sentimos. La vida no es una peli, por eso en caso si te duele, mirad el pelo que crece en el cuerpo que no te pertenece. ¿Qué puedo hacer yo con eso si la naturaleza muerde tus ojos y la cabeza? La cabeza, yo. Chicas guapas, hay que estar conscientes de que cada una tenemos los cinco elementos que nos llevan a la dirección donde no existe ni patriarcado ni capitalismo, ni este discurso tan falso y triste que nos guía ahora mismo. Ahora mismo. ¿Y esas piernas? ¿Y esas piernas? Gorilas. Soy prisionero del fuego, amenaza para el sistema. Mis armas son más potentes. Chochos, sobacos y piernas. Chochos, sobacos y piernas. Y yeah. Chochos, sobacos. Blogs, la radio. Pues seguimos en la radio de Las Blogs. Tenemos ya al teléfono a Rebeca Tolosa del colectivo Las Pibas Producen. Hola, Rebeca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, Rebeca, si nos puedes explicar, yo tenía aquí apuntado que Las Pibas Producen son un colectivo que tiene como objetivo promover la presencia de las mujeres en las artes vivas, particularmente en la música de mujeres y identidades sexuales de disidentes, ¿verdad? ¿Es así? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que hacéis? Sí. Sí, bueno, primero muchas gracias por invitarnos y qué pena no poder estar ahí físicamente. Seguramente hubiera sido mucho más, más divertido, pero por desgracia había que trabajar. Sí, las pibas, un colectivo, una comunidad también, diríamos muchas veces, que es una comunidad como que reúne a un conjunto de voluntades transfeministas que, bueno, que frente a la histórica desigualdad y violencia que vivenciamos en nuestros espacios de trabajo, en el ocio, en los ámbitos culturales, en este caso, ¿no? Pues promovemos la participación de mujeres, tanto cis, lesbianas, trans, travestis, intersex, no binarias, en las industrias culturales. Entonces, bueno, sí que es verdad que nos proponemos como una red de trabajo plural y super heterogénea y transfronteriza también, porque estamos ubicadas y trabajamos en red en distintos países, sobre todo ahora mismo Cataluña, Argentina. Y bueno, se empezó a desarrollar como la producción musical, sobre todo viendo la falta de presencia de este tipo de personas, identidades disidentes en los espacios de producción musical, ¿no? Pues tanto en conciertos, como las personas técnicas, como las personas que organizan festivales. O sea, había como mucha presencia de hombres cis y muchas veces un maltrato hacia o un ignorado hacia otro tipo de personas, ¿no? Como que se mueven en esos ámbitos. Entonces hacemos así, como crear nuestro propio espacio, nuestras propias redes, nuestra propia comunidad para ocupar los espacios, para producir entre nosotros, para animarnos, para ayudarnos. Estábamos para cambiar saberes y toda una serie de cosas, porque también desde ahí pues la FIBA se convierte también en una red que se propone hacer una formación mucho más horizontal, de intercambio, también nace como las pibas REC, que quiere hacer lo mismo en el ámbito audiovisual, y ahora recién estamos montando las pibas radio, gracias a una residencia en Fabra de Cubat. Estábamos hablando precisamente de la relación entre la cultura, la juventud y los discursos de odio y de Internet. Precisamente vuestra iniciativa es una iniciativa plenamente cultural, pero desde el lado de la producción, no desde el de la recepción, por así decirlo. Ya nos has hablado de cómo las mujeres y otras identidades sexuales disidentes pues son objeto de exclusión, ¿no? En el ámbito de la cultura, no solo como sujetos representados, sino también como emisores o productores de cultura. Queríamos preguntaros, en relación a estos discursos del odio, ¿cómo los abordáis y cómo los combatís en vuestra práctica, ¿no? Desde este lado de la producción cultural, más allá de programar, de promover y de poner ahí en el centro a las mujeres y a las identidades sexuales disidentes. Claro, yo creo que nosotros sobre todo lo pensamos desde un lugar en el que ese combatir es el lugar del hacer. O sea, es un lugar de crear espacios seguros y hacer desde ahí. Y eso es lo que digamos, combate o elimina o echa para atrás los discursos del odio y de la exclusión. O sea, no es simplemente desde la respuesta A, sino desde el hacer desde otro lugar. Y claro, es desde ahí desde donde nosotros pensamos que podemos cambiar las cosas, y también lo hacemos. O sea, hay un punto de combatir ciertas exclusiones y también hay un punto de alegría, de querer hacer cosas juntas a nuestra manera y sintiéndonos seguras y bien. Y hay mucha gente que a lo largo de estos años nos ha dicho pues que se ha atrevido a empezar a hacer música o a subirse un escenario o a hacer su práctica o a ir a espacios donde hacemos eventos o jams o cosas varias, ¿no? O sea que, bueno, pues desde ahí también se combate. Pues me parece muy interesante esta cuestión del goce, precisamente porque muchas veces los discursos del odio se experimentan, se viven como algo súper violento, agresivo y muy triste, ¿no? Incluso aunque no seas como receptor de esos discursos, es algo que entristece muchísimo, y la alegría precisamente es un afecto lleno de potencia para construir mundos, y me parece súper importante que lo apuntes. Claro, y también por ahí, como también por eso te decía al principio, que las pruebas se piensan como una comunidad, porque también los discursos del odio lo que hacen, ¿no? Crean mucho miedo y mucho aislamiento, ¿no? O sea, como cuando una recibe odio y estás sola y te hacen pensar y sentir que estás sola, pues en realidad, si creas estas comunidades, estos espacios, te das cuenta que no lo estás, y desde ahí agarras otra fuerza que no se puede parar con un discurso, con un hate o con este tipo de iniciativas excluyentes. Uh-huh. Estupendo. Pues Rebeca, muchas gracias por tu intervención. Ha salido bastante bien desde el punto de vista técnico. Además, te agradecemos mucho porque sabemos que estás ahí con poco tiempo y que tienes que salir pitando a currar precisamente. Así sí, que perdona, nada, no, estupendo. Muchas gracias por tu participación, por vuestra participación. Muchas gracias por invitarnos. De nada, vosotras. Que vaya a estar bien el resto del podcast. Vale, o sea, un abrazo. Un abrazo. Faig de mona. Crida el seu nom s'entera, tothom em vol desvestida, la preferida. Quan estic a prop intento robar-li el cor, em diu que no es deixa, després se'm queixa. Pues escuchábamos a Muska o a Julieta. ¿A quiénes estábamos escuchando? A las dos, ¿no? Ah, son dos, vale. Pues escuchábamos el tema No más Tima, de Muska y Julieta, un tema seleccionado por Irene. Y nada, pasamos ahora mismo a hablar con Proyecto Una. También muchas gracias por vuestra asistencia. Esperemos que os sintáis bien acogidos aquí en La Florida esta tarde. Y bueno, nos parecía muy pertinente vuestra participación en este programa, por lo que habéis contado al inicio, por el hecho de que lleváis bastante tiempo como reflexionando sobre esta relación entre cultura, internet, capitalismo y fascismo, por utilizar dos palabras muy gordas, pero que hay que coger por los cuernos, quizás. Y aunque parece a veces que estamos hablando de cosas banales, ¿no? De memes, de música trap, ¿no? Desde una perspectiva quizás adultocéntrica o con ciertos prejuicios, pues puede parecer como algo que carece de importancia. Bueno, eso, repito, desde vuestra perspectiva, ¿cuál es vuestro análisis de esta relación entre estas cuatro grandes o pequeñas cosas? Gracias por invitarnos. Y bueno, pregunta así súper amplia, pero ya se han ido hablando bastantes cosillas hasta aquí y se han dicho cosas como muy interesantes, ¿no? Primero, que el tema de la cultura no es una cosa que está en los museos, ni es una cosa en plan, la cultura son pues artefactos de arte difíciles de entender, son cosas de pensar, no, la cultura es lo que hacemos día a día y estar aquí... que estamos haciendo ahora es cultura, es una forma de relacionarnos. Lo que hace la gente en la calle, aquí en los bloques de la Florida, es cultura, ¿no? Y creo que es interesante que gracias no solo a Internet, sino también al estado del capitalismo en el que estamos ahora, en el que todo es mercancía, pero bueno, a veces también se puede reapropiar esto, pero podemos decir que las diferencias entre alta y baja cultura cada vez se van borrando un poquito, aunque sea desde el punto de vista de decir... Pues no, pues la chavalada aquí en la calle jugando al fútbol es cultura. La chavalada en la calle haciendo lo que sea, haciendo su música, también es cultura y es igual de válido que otras cosas. Y simplemente pues hay diferentes espacios. Y claro, sí, lo que pasa es que sí, vivimos en el capitalismo y un estado del capitalismo bastante avanzado ya, bastante en metástasis, diríamos. Y lo que ha pasado es que todo se ha convertido como en nichos de mercado. Antes... Comentabais por aquí, ¿no? El tema de que ahora parece que el mainstream, el underground, que es como muy difícil de diferenciar. Y por una parte está genial, porque nosotras intentamos ser siempre bastante positivas con internet, porque sobre todo ahora estamos como en una etapa de bajona bastante importante, ¿no? Que parece que las redes sociales no nos han, no han salvado el mundo, y es como, oh, sorpresa. Y estamos como en una etapa de bajona, de, oh, las redes sociales son lo peor, tal. Y es como, bueno, sí. No las redes sociales, sino las corporaciones que hay detrás. Pero como que también nos han permitido muchas cosas, ¿no? Y nosotras pues reivindicamos también el hecho de que te puedas hacer un selfie y subirlo a internet y decir, pues yo soy esta persona y hago esto y existo y tengo derecho a existir como otras personas. Es muy interesante y ha cambiado mucho la forma en la que nos vemos, porque antes, pues básicamente, pues todas las películas, toda la música, todo el arte, todo lo que le llamamos cultura, era una parte minimísima de la realidad del mundo, que eran pues básicamente tíos ricos, blancos, heteros, diciendo pues siempre son mismas cosas. Y ahora, pues en parte gracias a la tecnología, pero también a la organización en las calles y a que la gente ha dicho, hasta que hemos llegado, yo también quiero existir, pues ha existido todo esto. ¿Qué pasa? Que el capitalismo está ahí y dice, vaya, ¿qué es esto? Es una oportunidad de mercado y está ahí siempre intentando como agarrar lo que se hace popularmente e intentar convertirlo en mercancía, ¿no? Porque desgraciadamente vivimos en un mundo en el que todo es mercancía. Incluso, yo qué sé, la comida o la vivienda, que son cosas que necesitamos para existir, también se venden y se compran, ¿no? Entonces estamos un poco ahí en estas cosas en tensión, estos puntos en tensión, pero que creemos que es muy interesante reivindicar la cultura popular desde lo que se hace desde abajo y desde lo que también se escapa un poco a esta lógica de hacerlo todo para ganar dinero, a pesar de que a día de hoy es difícil salir de la lógica monetaria. A ese respecto, claro, de hecho incluso la producción cultural para muchos jóvenes en barrios como la Florida se ha convertido en una de las posibles vías, de las pocas posibles vías de alcanzar unas condiciones de vida materiales dignas, ¿no? Hay otras alternativas, pero las que pasan por el mercado laboral regular o formal no son las mayoritarias. O sea, la gente le cuesta mucho conseguir un trabajo, a la gente joven en barrios como la Florida o como el Raval, seguramente. Y la música, precisamente, se ha convertido en una de esas, oye, pues a lo mejor haciendo música puedo salir de esta, ¿no? E incluso figuras como el Morat, pues son la representación, la encarnación de eso. Y a mí me parece que incluso artistas como el Morat, que rechaza, hasta donde yo sé, que rechaza tener un contrato con una discográfica, etcétera, su vía de monetizar la música sigue siendo una plataforma como Spotify o YouTube u otras, que como tú ya has apuntado antes, en realidad son grandes corporaciones capitalistas que están extrayendo riqueza económica y riqueza cultural, ¿no? También de alguna forma. No sé si se os ocurre, habéis pensado, cuál es la, no sé si alternativa o qué podemos hacer frente a esas grandes corporaciones que monopolizan Internet y que monopolizan todo lo que pasa por Internet, que prácticamente es todo, ¿no? O sea. Como bien decía antes la compañera, como que no hay que perder de vista que las relaciones sociales, la verdadera red social, somos las personas y cómo interactuamos entre nosotras y cómo nos relacionamos también fuera de Internet. Entonces, todo lo cultural que pueda pasar fuera de Internet tiene un peso muy importante. Y al final, ostras, aquí y en todos lados hay circuitos, cada vez menos a lo mejor, pero hay circuitos de festas mayores populares, de conciertos en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, como que no perdamos esto, intentemos como reforzarlo y todas estas cosas que nos llevan como al tú a tú y al interactuar y al, ¿no?, al dar espacio, como la otra compañera de las pibas decía, ¿no?, que montan sus fiestas, que dan el espacio, que dan el micro para que la gente se atreva a producir, a cantar, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante. Luego, el tema de ver la posibilidad de la música para ser rico y salir de X barrio, etcétera, sí, o sea, esto ha pasado toda la vida. Ahora simplemente, ¿no?, y el fútbol y ahora también pues ser streamer, esto es normal. Al final es el cuento del capitalismo. El capitalismo lo que te dice es, tú puedes ser rico si te esfuerzas lo suficiente, pero luego las estadísticas y la realidad dice otra cosa. Dice que si tú vienes de un barrio empobrecido, si tú has nacido en X país, tienes muy pocas posibilidades de llegar a ser rico. Y estas historias que se nos cuentan tantísimo del futbolista, que era muy pobre, pero era muy bueno, y lo fueron a buscar de no sé dónde y era rico, nos las cuentan y nos las meten por todos lados para hacernos creer que nosotras también podemos ser esta persona, pero en realidad los números dicen que esto es muy poco probable. Pero, joder, o sea, evidentemente es normal que si la gente tiene unas condiciones materiales que no son las óptimas, pues quiera mejorar sus vidas. Esto es natural y la gente pues, se va a agarrar a lo que ve a su alrededor y a las posibilidades que tenga. Aquí, bueno, hay que... Yo creo que hay que dar valor, porque parece que hoy en día como que podemos... No, antes la gente era rica, pero no sabíamos exactamente cuánto de rica era. ¿No? Había gente que salía en las revistas, había gente que salía en la tele, había gente que deducíamos por su boda, por su casa, por el barco que salía en verano, el posado, no sé qué, pero no teníamos tan claro cuánto dinero estaba facturando esta gente. Hoy en día, Internet da la posibilidad de medir como cada movimiento, cada interacción y podemos acceder a cuánto se monetiza esto. Por lo tanto, en realidad podemos hacer un cálculo bastante aproximado de cuánto gana Morat, de cuánto gana Shakira, de cuánto gana quien sea. Entonces, como que esto crea como una especie de pornografía de los datos, ¿no? del dinero, que no digo que sea malo, ¿eh? Simplemente es como un cambio de paradigma en el cual la relación con el dinero cambia. Y como está expuesta, se da también como un tema que aquí hace 10 años no existía y era un rollo que venía absolutamente de Estados Unidos, donde hay otra cultura económica, en el que se habla sin tapujos del hecho de quiero ser rico, tengo mucho dinero, vengo, ¿no? Este rollo de vengo de abajo, pero ahora voy sobrado, etc. Entonces, bueno, sí, tenemos este panorama, pero al final creo que sigue habiendo muchísima gente que hace las cosas porque le gustan y porque las disfruta. Y evidentemente, pues sí, hay mucha gente que las hace para ganar dinero, o gente que las hace porque las disfruta, y si gana dinero y puede vivir de esto, pues fantástico, porque nadie quiere trabajar de algo terrible, todo el mundo quiere trabajar de algo que le guste y que le suponga el menos trabajo posible con el máximo beneficio. Pero bueno, no olvidemos, ¿no?, que al final fomentar pues esto, ¿no?, el sitio donde estamos, los espacios comunitarios, este podcast del que nadie se va a hacer rica, ¿no?, y estas cosas que siguen pasando, siguen existiendo, y es pues ahí donde hay que apoyar y seguir. Creo que es un tema que podemos estirar un poquito más luego en el debate. También pues aprovechando que tenemos un público muy numeroso, pues cómo lo ven ellos, cómo lo viven, cómo lo sienten un poco. Me estoy saltando un poquito el guión que teníais, si no os importa. Y además creo que me había dejado una pregunta que en vuestro caso hay que hacer, ¿no? Y es un poco la que le hacía también a Rebeca de cómo combatir o contrarrestar o qué hacer frente a los discursos de odio, si queremos, los que se mueven a través de Internet y las redes sociales específicamente, pero quizás también en general. Y perdona, y precisamente hablando específicamente de jóvenes, ¿no? También de cómo les afectan específicamente, de cómo lo reciben, etcétera. Yo pienso que la compañera de las pibas daba muchísimo en la clave, que al final es tener una comunidad fuerte. Y esto también encaja un poco con lo que comentaba mi compañera de proyecto, una de antes, de que como en Estados Unidos hay otra cultura monetaria, pero también hay otra cultura comunitaria. En Estados Unidos, antes que un país, es una empresa y la gente está tremendamente individualizada y, bueno, no hay seguridad social, por lo tanto, tú, si tienes 80 años, estás decrépito y no tienes dinero, tienes que ir a trabajar igualmente porque si no te mueres de hambre. Y es mucho más difícil tener un vecindario y una red de apoyo que te sostenga, ¿no? Y el Estado ni está ni se le espera, porque eso es comunismo para ellos, en plan que el Estado ponga hospitales, eso es terrible. Y aquí, sobre todo en los barrios populares, en Europa en general, pero también de los barrios populares que tenemos cerca, existe esta cultura del apoyo mutuo, un poco, ¿no? Y del conocer a tus vecinos y de salir a la calle, y eso hay que seguir manteniéndolo. Y entonces, tener una comunidad fuerte es muy importante. También para marcar los límites de qué cosas no queremos que estén solo bajo la lógica del dinero y bajo la lógica de la ganancia. En plan de, tú eres capaz de producir tanto dinero, por lo tanto te mereces tanto. Y es como, no, tú eres un ser humano y por el hecho de ser un ser humano te mereces una vida digna, ¿no? si pudiéramos alcanzar una vida digna por el medio que fuera, ya fuera, pues que si rentas básicas universales, unas viviendas accesibles, etcétera, etcétera, etcétera, pues posiblemente la mayor parte de los problemas que comentamos, no digo que no estarían, porque no desaparecen los estereotipos así de la noche a la mañana tampoco, y hay temas que son más, bueno, complicados que simplemente lo monetario, pero desde luego sería mucho más fácil tratar con ellos, ¿no? Quiero decir, si la gente tuviera asegurado un techo, pues posiblemente pues no estaría tanto a la bulla y a la gresca como estamos. Y en redes sociales los discursos de odio se ven mucho. Hay un concepto que nos gusta mucho manejar, que es el de monetizador del odio, ¿no? Hay un vídeo de un youtuber compi nuestro que se llama Cuello Largo, que lo explica genial y habla de cómo no ha habido como han salido como setas todos estos fachatubers, que se le llama un poco de broma, pero también porque se les dijo que, ostras, gente, sois ultraconservadores, y ellos ya salieron, sí, sí, soy facha, jaja. En plan, un poco por provocar, que dices, bueno, pues, chico, si te parece que es provocador llamarte fascista, pues no sé. A mí no me parece provocador, me parece rancio, pero ok, allá tú feliz. Y claro, y es una gente que ha entrado en este ecosistema de Internet en el que, bueno, sabemos que las redes sociales al final funcionan en base a retener nuestra atención, para que hagamos muchas interacciones, para que hagamos muchos clics, para así poder perfilarnos y vendernos publicidad. O sea, es un modelo que está ahí, que funciona un poco se mantiene por la quietud, digamos, porque al final es como, en el momento en el que alguien de publicidad decida que va a quitar el dinero o que los inversionistas van a dejar de inversionar ahí, se viene abajo, ¿no? Y se ve que cosas como Uber o Globo, estas en realidad están casi en la bancarrota siempre, pero siempre como la espera de, bueno, con todos estos datos haremos algo, ¿no? Entonces, si las redes sociales funcionan a nivel de a ver cuánto te puedo mantener enganchado, una parte de los creadores, que de hecho son muchos menos de los que pensamos, pero llaman mucho la atención, una parte de estos creadores viven de eso, de la gresca, de intentar mantener tu atención en base a ver quién le dice más bestia, a ver quién dice una burrada tremenda, a ver quién se mete con tal personaje, y normalmente pues se perfilan, pues en plan, una chica que habla de videojuegos, pues vamos a por ella. Una persona que tiene una expresión de género, que es trans o lo que sea, que llama muchísimo la atención, pues vamos a por ella. También porque suelen ser personas que no tienen un acceso al poder súper garantizado, porque normalmente se van a meter pues, con la gente rica no se meten, ¿sabes? No se van a meter con un presentador o una presentadora de televisión que presenta el Goya, ¿no? Porque no se meten, se meten con compañía más pequeña. Y lo hace muchas veces porque llama la atención, porque crea gresca, porque es como crea este tipo de adicción al drama, que al final pues el drama nos encanta, obviamente, y viven de monetizar el odio, o sea, de estar todo el rato a ver cuánto puedo echar gresca todo el tiempo que pueda para mantener la atención. Y es gente que las redes sociales comerciales han dicho, genial, o sea, mientras esta gente está aquí produciendo tráfico y produciendo como una atención por parte de los usuarios y usuarias, a mí ya me va bien que estén. Y dice, ya, pero es que esta gente después está promoviendo unos valores absolutamente ultraconservadores, una forma de relacionarse tremendamente tóxica y participando a veces incluso de bulos, de fake news, reforzando estereotipos racistas, machistas, homófobos. Bueno, las redes sociales son grandes corporaciones que se lavan las manos y dicen, mira, a mí lo que me importa es que haya datos y circulación. Mientras hay tráfico, hay ganancia. Y todos estos creadores que están ahí, que han tenido también, tienen como un nicho de mercado que a veces le damos más importancia a la que tienen, pero es verdad que causa mucho mal, también están un poco atrapados por esta figura. Porque al final, esta gente ha hecho una carrera en base a ser unos gañanes, y quiero decir que el día de mañana me gustaría ver a esta gente, pues no sé, buscando trabajo en cualquier lugar y cuando le reconozcan, ah, pero tú eres el tío que se dedica a gritar a las feministas de Internet. No, yo no quiero un bullas como tú en la oficina porque menudo personaje. Pero no sé, o sea, que el discurso de odio muchas veces también casa con ¿se le puede sacar dinero? No se le puede sacar dinero. Y casa mucho con estructuras que ya vienen de antes, es decir, el racismo no lo han creado las redes sociales, el racismo estaba de antes, uh-huh. Las redes sociales lo reproducen. O sea, uh-huh. Muchas veces no hay que ver el problema tecnológico, sino que hay que ver el problema social que ya viene de antes. Yo creo que has mencionado una cuestión que es fundamental, que está en la raíz, que cuando hablabas de que por ser seres humanos deberíamos tener derechos a ciertas cosas, creo que ese es uno de los de los kits de la cuestión, porque una de las cosas que hacen los discursos de odio es negar la humanidad del otro, ¿no? Tú no eres un ser humano y por lo tanto no tienes derechos. Y luego incluso también, más allá de eso, se cuestiona cuáles son los derechos a los que deberíamos tener garantizados por el hecho de existir, ¿no? Aquellos que existimos, ¿no? O que somos reconocidos como existentes, ¿no? Por ejemplo, pienso en las mujeres trans cuando se niega las personas trans cuando se niega su existencia, o cuando se niega la humanidad de personas racializadas, o todo eso. Y luego lo de los derechos, bueno, reconozcamos la existencia de estas personas, reconozcamos su humanidad y luego veamos cuáles son los derechos que queremos, ¿no? O sea, el derecho a la alimentación, la alimentación es un derecho, el tener una casa es un derecho, o sea, debería ser obligatorio que tuviésemos todo el mundo casa, lo es. Yo creo que se abre ahí un campo de debate que para mí tampoco deja de estar separado de la cultura, ¿no? Porque el derecho a tener una voz, a representarte, a explicar el mundo como tú lo ves, etcétera, etcétera, que es la cultura, pues también es uno de esos, ¿no? Que podemos discutir si está garantizado o no está garantizado y qué podemos hacer para que se garantice si creemos que lo debe estar. Yo, hacemos una pausa, pero seguimos charlando. Ahora ya abrimos los micros. Había ya gente que estaba como muy animada a participar en el debate. Yo no, el debate no está estructurado para nada, así que pues improvisaremos y nada. Si queréis aplaudir. La una, la otra. Mientras lo botan. Back it is. Heavy, llegamos y eso es una peli. Estoy con los Roman como Dennis, pero estos solo escuchan breakbeat. Excursiones en Yesqui a Cala, solo es tuyo. Abama, solo es tuyo. Gabbana, Mijara, Prada, mi amor. Por el cloud y por pauta venderían a su abuela. Quieren ternera y fingen que me respetan. Si crees que actúan raro cuando hay piba cerca, espera verles cuando hay rapper cerca. Un martes de mi mierda, masaje, un bate de hierba. Voy a darle a eso que se transparenta. Lo llamo presidente porque cada vez que puede lo vota. Se sujeta a la esquina mientras lo vota. Hace un corro con su combo y lo vota. El rol es presidencial, yeah, yeah, yeah. El coche es presidencial, yeah, yeah, yeah. La suite es presidencial, yeah, yeah, yeah. Suburis presiden. Bueno, aquí estamos en lo aburrido. Vamos a investigar. Desde los blogs, la radio. Pues retomamos la velada radiofónica. Venga, voy a utilizar, a ver cuál es el término más antiguo que puedo utilizar en un podcast. Y nada, y ahora, bueno, es un poco ya freestyle. Paso de lo contemporáneo a lo antiguo, así. Un poco, bueno, pues a abrir el debate a toda la mesa y también al público. Se ha sentado con nosotros Fran, que es uno de los muchachos del Casal de Joves del Raval que han venido a visitarnos esta tarde y a escuchar el programa. Se ha sentado con nosotros en la mesa. Hola, Fran. Hola. Buenas noches. Soy Fran. Vengo del Casal de Joves del Raval. Uh-huh. Y, bueno, pues hemos venido porque nos parece que los temas que ibais a tratar, de los que vais a hablar, eran bastante interesantes y pues espero poder hablar, bueno, con total libertad de todo lo que toquéis. Uh-huh. Ah, no, la libertad se presupone, ¿eh? Sí, o sea, sí, eso sí. No te... Pero te va bien decirlo. Yo, mira, una pregunta que a mí me ha surgido durante la conversación y que quería lanzaros a todas, desde Proyecto Una nos hablaban del individualismo. Yo creo que es probablemente uno de los cambios culturales más grandes y que más han transformado la sociedad del último medio siglo, vamos a ponerle. ¿Vosotros y vosotras como jóvenes pensáis que sois especialmente individualistas o pensáis que vuestro entorno es individualista y que cada uno se tiene que buscar las habichuelas como pueda y sobrevivir como pueda y a costa de lo que sea también, sin mirar al que tiene al lado o no es tan grave la cosa, no es así, o cómo lo veis esto? Vale, perdón. ¿Qué? Venga, tú Fran pues, y luego sí, sí. Bueno, tú si quieres, bueno, si eres un joven, por ejemplo, yo, me pongo yo de ejemplo, si yo quisiera podría ser totalmente individual, no contar con la ayuda de nadie y buscarme yo la vida. Pero con todo lo que te ofrece la seguridad social en España, bueno, el Casal mismo, puedes ir al Casal, si vas al Casal puede, y yo qué sé, quieres jugar un equipo de fútbol, pues le preguntas, ¿hay algún equipo de fútbol en el barrio con el que pueda jugar? Y ellos te lo buscan. O si necesitas ayuda en los estudios, también. Y más allá de las instituciones o del Estado, entre vosotros, como personas, ¿os apoyáis, os ayudáis? Ahora, cuando alguno tiene un problema, no sé. Ahora mismo, amigos que te ayuden con problemas yo que sé, económicos, pocos. Y por ahí, Altaveu, Jova... ¿Cómo veis esta cuestión del individualismo? ¿Pensáis que es un problema, que los jóvenes, vuestra generación es especialmente individualista y cada uno mira por lo suyo? Y está? Yo es que pienso que en la generación joven está muy mal entendido lo que es la comunidad, los cuidados y la salud mental. Como que a día de hoy por redes sociales habla mucho de tenemos que reivindicar los cuidados, tener una salud mental que sea buena... Pero luego te das cuenta que muchas veces gente que a veces reivindica ese discurso, luego en su día a día no se lo aplica, porque se ha vuelto como un discurso también muy mainstream, que vende mucho, pero que luego a la hora de la verdad, la gente no sabe ejercer luego estos cuidados y ese cariño en el día a día, sino que es como algo que se reivindica por las redes, en Instagram, que son también como muchos eslóganes fáciles, que calan muy bien, pero que luego creo que a la hora de la verdad no sabemos estar bien en comunidad. También pienso que se cae un problema. Quizás estoy yo también cayendo en un error de libro, que es hablar de vuestra generación. Y esto es una cagada, porque vuestra generación es muy diversa, como todas, y hay muchos factores que hacen que la vida de muchos jóvenes sea muy diferente. O sea, no es lo mismo ser mujer que hombre, mujer cis que hombre... hetero, me estoy liando, ¿me entendéis, no? O la cuestión racial, ¿no? No es lo mismo ser blanco que ser negro, que ser cualquier otra raza. Entonces, bueno, pues no quería simplemente como señalar eso, de no caer yo y no caer colectivamente quizás en este error de hablar de la generación. Y de hecho un poco el debate lo situamos en la Florida mucho, porque bueno, pues la Florida tiene las características socioeconómicas que tienen y creo que es importante diferenciar lo que como experimenta la existencia un joven de la Florida que uno de otros barrios. Esta cuestión del individualismo yo creo que también ha aparecido o ha emergido durante la conversación. Contrarrestarlo también pasa un poco por construir estructuras, organización, o sea, organizarse. Tú hablabas del Casal de Jovas, que bueno, está muy bien, seguro, pero es una institución a la que tú vas... bueno, no sé, a lo mejor estoy hablando... Tú puedes participar de la organización del Casal de Jovas, lo digo porque creo que esta cuestión de... Y muchas veces no hay confianza en los jóvenes, como de no van a ser capaces de organizarse. No sé si eso lo sentís así, por ejemplo. Sí, con participar, que es decirte, yo qué sé, nos digan... Me refiero a participar tomando decisiones. Ah, bueno. No como voy y hago lo que alguien ha establecido que se tiene que hacer, sino... Voy y decido con mis compañeros y compañeras lo que se va a hacer. Pues en Jovas, si vas al Casal, hay dos opciones. Puedes llegar a hacer deberes, que es un espacio libre para todos, que puedes, si tienes muchos deberes vas. Y lo otro es que, yo que sé, un día de grupo, podemos decidir entre todos qué queremos hacer ese día. Nos preguntan y entre todos decidimos algo. Normalmente siempre acaban decidiendo el Mark y la Paula porque no habla la gente, pero sí que tenemos esa libertad de poder elegir lo que queremos hacer. Y desde Altaveu Jove, esta cuestión de la autoorganización, como la... Bueno, vosotros precisamente sois un ejemplo de un colectivo formado por jóvenes que se autoorganiza por iniciativa propia para hacer cosas, básicamente, ¿no? Entonces, pero bueno, desde esa experiencia, ¿cómo vivís esto? Y sobre todo esta cuestión de la confianza en que los jóvenes seáis capaces de tomar decisiones, que es al final de lo que se trata cuando hablamos de organizarse. Los jóvenes en sí tenemos muchas ganas de participar y de hablar de temas que nos interpelan, pero no hay muchos espacios que tú puedas participar en ellos. Yo, por ejemplo, bueno, me he incorporado hace poco en Altaveu Jove y yo venía de una organización institucional, por así decirlo, que al final, por ejemplo, yo no soy de aquí, soy de Cornellà, pero es un barrio bastante similar en cuanto a clase obrera, mucha gente que ha migrado, y al final ahí no hay este tipo de espacios reivindicativos y donde tiene la población un lugar a donde ir para poder hacer cambios. Por ejemplo, en mi barrio en concreto, solo hay organizaciones que sirven de paliativos para lo que sucede en ese barrio. Entonces yo creo que al final sí que hay ganas de que los jóvenes hagamos cosas y generemos cambios, sobre todo tal y como está la sociedad para nosotros en cuanto a la economía, a la independencia y todo esto. Pero hay sitios en los que quizá cuesta más encontrar esa manera de reunirse. Estaba pensando si preguntaros a Proyecto Una, como por ahí va la cosa, si entrabais en la categoría, como ex jóvenes, no, como bueno, sí, desde vuestra perspectiva, ¿cómo veis esta cuestión del individualismo, las posibilidades de organizarse, cómo las veis en el momento actual y sobre todo atendiendo a que señalabais que es una de las claves para eso, para enfrentarse a la mierda que tenemos enfrente? Cada generación ha vivido estos jóvenes que no hacen nada, que son unos vagos, que no se organizan, y esto nos lo decían a nosotras y a todo el mundo y a cada generación. O sea, esto no os creáis nada y haced lo que queráis y lo que tengáis que hacer, básicamente. Sí que creo, enlazando con lo que decía antes, que hay ciertos discursos que han permeado en la sociedad sobre este alcanzar la riqueza tú solo individualistamente. No tengo muy claro que especialmente en los jóvenes, porque de hecho los jóvenes, o sea, está la edad de emancipación más tardía que nunca, o sea, dudo, ¿no?, que la gente se trague que viviendo en casa a sus padres puede hacerse rica invirtiendo en no sé qué, o sea, como, ¿no?, que es un poco contradictorio y que, o sea, no sé, si no puedes irte de casa, imagínate, pero, o sea, creo que han permeado como más capas de la sociedad. Al final, nosotras somos millennials, nosotras somos la generación de la crisis que nos dijeron estudia 8 másters y vete a lavar platos a Londres, ¿no? O sea, como vivimos todo esto y también como que nos comimos los mocos muchísimo. Y también había este discurso de, claro, es que no trabajáis, no os organizáis, no hacéis nada. Y al final, bueno, a lo mejor sí que hay como formas de organización que tienen mucho que ver con internet, con el confinamiento, que hay una generación a quien ha pillado en un momento como muy importante de la vida, ¿no?, que es como este paso a la adultez, ¿no?, toda la gente que le pilló, no sé, desde los 16 a los 20, lo siento mucho, pero no pasa nada, ya lo recuperaréis. Pero entonces como que creo que esto genera formas de organizarse que a lo mejor todavía no vemos por un tema de perspectiva y a lo mejor no estamos dando valor, pero la gente tiene sus servidores en Discord, tiene sus grupos, tiene sus redes de apoyo que no estamos poniendo encima de la mesa, o esto, que no estamos ni siquiera como como dándole la importancia que tienen, pero creo que con el tiempo lo veremos y al final la gente joven hace cosas, la gente joven hace un montón de música y monta torneos de juegos de rol y aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, de que la gente pues hace cosas. Hemos hablado y me parece importante volver de la cuestión material, del dinero, porque al fin y al cabo para todo hacen falta recursos materiales y dentro del capitalismo los recursos materiales están vinculados al dinero en la mayoría de los casos. Poniéndonos un poco utópicos, y yo creo que es algo que desde la fundición pues es una apuesta, al menos nos interesa intentar construir economías alternativas. Llámese economía social y solidaria, cooperativismo o cualquiera otras, no, cualquiera no, pero otras fuera del capitalismo. No sé si, bueno, vosotras en Altaveu Jove, si habéis tenido algún contacto con esta noción de la economía social o cómo veis las posibilidades de construir iniciativas económicas fuera del mercado laboral, de la explotación capitalista, etcétera, etcétera. No sé si sobre esto habéis reflexionado, os interesa, os llama o lo veis como algo con alguna potencia. Veo que hay dedos señalando unos a otros para que alguien responda. ¿Sí? Hay un economista en el grupo. A ver... O sea, por ejemplo, para mí la cuestión del individualismo es un gran objeto de estudio desde toda la vida. O sea, yo, en mi caso, si me haces la pregunta de ¿me considero individualista? Sí. Ahora, las cuestiones más trascendentales que yo he vivido emocionalmente y en todos los sentidos no pasan por que en ese esquema, en ese ecosistema, estuviese yo solo. O sea, realmente todo lo importante yo siempre lo vinculo al hecho de estar con otros. Entonces, lo relevante en la vida realmente pasa por la comunidad. ¿Vale? Lo veamos de una forma o de otra, siempre habrá, serás tú hacia otros o otros hacia ti, en cualquier caso en una conexión que se retroalimenta. Entonces, justamente, esto es un poco, no ideas keynesianas, un poco más idea de Keynes, ¿no? De el mercado se estimula a través de la demanda y la demanda se estimula a través del consumo. Vamos a poner a todo el mundo a consumir y es realmente desde después de la Gran Depresión, desde los 40, se ha empezado a tomar esta tendencia, ¿no? Que es justamente el auge del capitalismo, de la idea americana, ¿no? Del sueño americano, del post-felices años 20, que sería justamente esto, ¿no? O sea, tú, si tienes capacidad adquisitiva, puedes permitirte un consumo y puedes adaptarte a una vida completamente individualista sin ningún problema. O sea, yo he tenido contacto con lo que podríamos llamar el mundo de upper diagonal, ¿no? Y al fin y al cabo, todo el mundo son una historia. Gran historia, ¿no? Todo el mundo, ay, yo porque tal, yo es que soy tal. Bueno, al final todo es consumo, ¿no? Porque como me lo puedo permitir y tengo un cierto poder adquisitivo, yo me monto mi peli. Pero tú tienes una, el otro tiene la otra, y aquí no hay ninguna peli común. Y al fin y al cabo, o sea, eso es justamente lo que, y también vincularlo con los discursos de odio que se pueden hacer al Raval, a la Florida. ¿Por qué no se hacen de Sarria a San Gervas y se hacen de aquí? Pues al fin y al cabo, porque la gente de aquí muchas veces no se puede montar estas pelis, porque no tienen los recursos para hacerlo. Y no nos queda otras que justamente incluso salir de este mercado. O sea, yo a nivel de estudio, o sea, considero que salir del mercado es jodidamente difícil, muy difícil de verdad, pero al fin y al cabo, para todo existen alternativas. Y por lo menos hay que intentarlo. Y se intentan justamente desde la comunidad. Entonces, si no nos juntamos... Y proponemos, ¿no? Aquello de, o sea, somos jóvenes, nos van a escuchar más o menos. Es que da igual, si no nos gusta lo que hay, tampoco nada nos impide, por lo menos, intentarlo y buscarle alternativas, sabiendo que justamente el escenario no es perfecto, pero roza la perfección por algo, lleva gestándose desde muchísimos años, incluso mucho más atrás de eso, pero es capacidad de poder reunirnos, juntarnos e intentar hacer algo, ¿qué nos queda, no? Has mencionado esta cuestión de las alternativas porque precisamente el discurso hegemónico es el que nos intenta convencer de que no hay alternativa, de que no hay alternativa al capitalismo, no hay alternativa al liberalismo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que mantener esta idea de que sí hay alternativas y que siempre hay alternativas es súper poderoso desde un punto de vista político porque es lo único que nos puede como mover a la acción, porque si no hay alternativas, pues me tumbo a morirme. Y para ir cerrando ya, porque ya llevamos un buen rato, yo no quería dejar de preguntaros por esta cuestión de los derechos que mencionaba antes. Bueno, ¿qué derechos veis vosotras que son los más vulnerados en vuestra experiencia cotidiana, ¿no? ¿Y qué derechos creéis que podríais demandar, que no podéis ejercer? Bueno, abro a todos y a todas. Si también queréis... Yo lo primero que pienso es en feminismo, porque al final es como lo que más me atraviesa a mí también en mi día a día por ser mujer, y porque también pienso pues que hace años el feminismo como que llegó para cambiarlo todo, y sí que hubo un movimiento como muy que se expandió a todas las chicas jóvenes y todas estábamos con muchas ganas de cambiar las cosas, y al final también cuando se consigue tanto en tan poco tiempo, luego también hay como mucha reacción, que es lo que ha habido a día de hoy a partir también de los discursos de la extrema derecha. Y yo también, bueno, una cosa que siempre he sentido y sigo sintiendo mucho en mi día a día, como que a las mujeres se nos castiga mucho cuando hablamos. Creo que nos cuesta mucho hablar, pero que encima cuando eres capaz de hacerlo, tienes que pagar un alto precio por hacerte oír. Y a mí es una cosa que me cansa mucho, que siempre he vivido en mi día a día y que también pienso que en espacios comunitarios y autoorganizados es una cosa que para mí es como una batalla constante. Saber que siempre que a lo mejor me atrevo a hablar en voz alta y decir una cosa, voy a ser castigada. Y creo que eso cuando se construye comunidad es una cosa que siempre hay que tener en cuenta, porque queda muy bonito decir vamos a hacer comunidad, pero dentro de una comunidad se van a dar relaciones de poder y entre hombres y mujeres siempre van a estar. Y entonces a lo mejor para ellos puede ser como una experiencia súper guay, pero para una mujer es estar como en batalla constante contigo misma y con los demás. Entonces a mí me gustaría que si alguna vez hay una comunidad real que por favor sea feminista, porque si no yo me mato. Bien, vamos a ir apuntando nuestra carta magna. ¿Cuáles son los derechos que se deben garantizar? El hablar siendo mujer, sin ser castigada. ¿Alguno más? Repito, la pregunta era, ¿cuáles veis que son más vulnerados y cuáles creéis que debéis exigir? Pero la pregunta es, ¿para los jóvenes o para las personas en general? Mira, si quieres pasamos un poco de los jóvenes y para todas las personas. O no, como tú veas también. Si crees que hay algún derecho que especialmente es vulnerado en el caso de los jóvenes, pues también, claro, ponlo. Yo creo que hay uno que es más de todas las personas en España, por ejemplo. Pero al que quiero entrar es al que... Si tú vas por la calle, por ejemplo, ahora mismo que hace mucho frío y que llueve mucho, ves gente que duerme en la calle, que vive en la calle. Lo que no entiendo es por qué hay pisos que están vacíos, que no vive nadie. ¿Por qué el Estado no podría, yo qué sé, abrir los pisos donde pueda vivir, yo qué sé, 3 o 4 personas que estén en la calle y que sepan que están en una mala situación? Yo creo que eso sería un derecho de poder vivir en un sitio donde sepas que no vas a coger una hipotermia por la lluvia y por el frío. Aquí lo gracioso y lo trágico es que este derecho supuestamente está garantizado incluso por la Constitución española, pero bueno, ya vemos los resultados, ¿no? O sea, apuntamos el derecho a techo real. Sí. Quiero añadir, ¿no? Con el tema de la vivienda, como tú muy bien has dicho, pero quiero añadir también que a veces como que no se tiene en cuenta que el derecho a la vivienda incluye el derecho a desarrollar una vida plena, o sea, independizarte y decidir con quién quieres vivir en tu etapa de vida adulta y poderlo mantener, porque luego a veces se hace y luego tienes que volver a casa a tus padres porque te echan del curro, porque te suben alquiler o lo que sea, es muy limitante a la hora de pensar en un futuro y al final de tener la libertad de esto, de desarrollar tu vida según tus decisiones y que por lo tanto tú puedas ser quien decidas ser. Yo voy a apuntar uno, que me parece que es muy importante hoy en día, que es el del derecho al libre movimiento. Y más allá de las fronteras, o sea, más allá de poder cruzar las fronteras libremente, eso que llamamos o se llaman las fronteras interiores, y que en la Florida, por ejemplo, se ve muy a menudo. No sé en el Raval si tenéis la experiencia de que a la gente le paren porque es moreno o porque no sé qué, ¿no? Eso también es una vulneración del derecho a moverse libremente por la calle, ¿no? Y me parece que hay que defenderlo. No sé si hay alguna aportación más desde el público o desde la mesa. Si no, pues ya llevamos un buen ratito charlando. Ya es un programa más largo de lo que nos habíamos propuesto, así que quizás sea un buen momento para dejarlo. Yo os agradezco muchísimo a todas que hayáis estado esta tarde aquí de viernes. Vamos, es fantástico, es un goce, como decíamos antes, y es importante gozar las cosas. No siempre lo conseguimos, hablo por mí ahora, pero no vamos a acabar de bajón. Así que pues pido un aplauso y nada, música y a disfrutar. Yo hago lo que yo quiera sin dar excusas, pero sé que eso no lo entendéis. Si vuestro mundo es una montaña rusa y ya sabes que no la saques si no la usas. Yo no tengo una Glock, pero por si acaso sin metal bajo la blusa y ya. Bueno, aquí estamos en lo aburrido. Vamos a investigar. Desde los blogs, la radio.